el papel de payaso y mi orgullo rodó. Vaya que sí, en un triste carnaval. Ay sí. Esperando por ti en la acera mojada, serpentinas cayeron como llanto en tu cara. Ay de mí, en un triste carnaval. Cuando las máscaras cayeron y yo vi lo que tú eras, engañosa primavera, cómo lloré y cómo reí, porque yo quise hacer el papel de payaso y mi orgullo rodó a la la la lara en un triste carnaval. Tanto lloré como reí en un triste carnaval. Tanto lloré como reí. Payaso del carnaval, del carnaval de San Juan. Payaso del carnaval. Y entonces yo vi como tú eras. Payaso del carnaval. La lluvia fue tu final fatal. Payaso del carnaval. Tu libreta de coqueta margarita pobrecita, yo fui un hombre más. Payaso del carnaval. Pasado que por ti se quedó. Payaso de cara de payaso, pinta de payaso, ojito de payaso, oreja de payaso. Payaso de te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar. Vaya payaso. De fantoche, oreja de fantoche. Payaso del carnaval, del carnaval de San Juan. Payaso del carnaval. Te vas a quedar, te vas a quedar, y te vas a quedar, y te vas a quedar, y te vas a quedar. Payaso del carnaval. Payaso, payaso fue tu final. Payaso del carnaval. De coqueta margarita pobrecita, yo fui un hombre más.